Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimiento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy precisamente nos acompaña Alejandro Briceño, que nos va a platicar un poco sobre la inauguración del Centro Estatal de Fomento a la Lectura de Jalisco, que se va a llevar a cabo el día 23 de abril, Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Y también queremos invitarlos a la Feria del Libro, del Callejón del Libro en el Exconvento del Carmen, que inicia, más bien ya inició hoy a las 10 de la mañana y termina el viernes en la noche a las 8 de la noche. Vamos a tener en la Feria del Libro en el Callejón del Libro usado, vamos a tener un taller cartonero que se va a llevar a cabo el jueves y el viernes de esta semana de 6 a 8 de la noche. Este taller será gratuito, lo imparte Arev Palacios y va por cortesía de la Asociación de Libreros o Libreros de Guadalajara y la Rueda Cartonera. Ojalá y puedan anotarse, el cupo es limitado, solamente 20 personas, y la idea es que quienes tengan ahí a la mano ya algo escrito, algún librito que quieran editar y quieran enseñarse a formar, a formatear y a diagramar y hacer con sus propias manos un libro de cartón, pues la Rueda Cartonera va a regalar junto con la Asociación de Libreros o Libreros de Guadalajara 20 participaciones a quienes se anoten antes del jueves con un cupo limitado de 20 para llevar a cabo este taller que va a impartir Arev Palacios en el Callejón del Libro, en a un costado, a un lado del Exconvento del Carmen. Es un callejón que ya tiene bastantes años llevando libros usados los viernes, casi todos los viernes del año, y esta semana de Pascua está la Feria del Libro Usado, también con referencia al día 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Pues ojalá puedan darse una vuelta a todos esos estudiantes que todavía están de vacaciones y que tienen mucho calor ahí en sus casas, pues salgan a pasear por el centro y lleguen ahí al Callejón del Libro, el Callejón del Carmen, que está en Juárez, entre 8 de julio y Enrique González Martínez, pues, perdón, es Pavo y 8 de julio. Para que pasen por ahí, todavía tienen chance de comprar algún librito y leer. Toda esta semana hay mucha chance para leerse un librito, aunque sea muy delgado, pero no pierdan ese gusto y placer por la lectura. Y bueno, vamos a escuchar una rola de La Maldita Vecindad, esta rola que se llama Solín, y bueno, regresamos para platicar con Alejandro Briceño. Música. Bueno, pues estamos de regreso aquí en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y como les decía, nos viene acompañando Alejandro Briceño en este viaje de Radio Cartón para platicarnos un poco sobre el evento inaugural del Centro Estatal del Fomento a la Lectura de Jalisco, que es el 23 de abril. Alejandro, buenas tardes. Pues, ¿qué les puedo decir? Este es un evento súper esperado por el ámbito de la promoción de la lectura, para los promotores de lectura, para muchas colonias. Creo que debe de ser un evento espectacular. El Centro Estatal de Fomento a la Lectura se va a ubicar en la antigua penal de Oblatos, que después se convirtió en la Biblioteca Cornejo Franco, y ahora será el Centro Estatal de Fomento a la Lectura de Jalisco. Esto quiere decir que será un espacio equipado con libros, con talleristas, con personal adecuado que desde hace tiempo trabaja en la promoción de la lectura, en la narración oral, en la animación lectora. Y pues nos sentimos muy afortunados de participar en este evento que se va a realizar este domingo con apoyo del Día Internacional del Libro y de los Derechos de autor. Y pues maravillosamente me invitaron a contar cuentos. ¿Y cuánto tiempo tienes más o menos contando cuentos? Pues yo tengo, realmente no soy bueno con las fechas, pero tengo entre 6 y 7 años contando cuentos, desde los 16 años, y tengo 22 años ahora. Es un trabajo que me llena mucho, que estoy muy dichoso de participar de él. Y bueno, antes de ser contacuentos, eres lector. Ah, por supuesto. Bueno, es un proceso medio extraño. Yo quiero recordar a María Tránsito Campechano Covarrubias, maestra mía de la secundaria, promotora de lectura y querida amiga y madre. De alguna manera se ha vuelto mi madre. Ella me acercó a esto a la par que me acercó a los libros. Todo llegó de golpe a mi vida. Antes de la secundaria yo creo que ni tomaba un libro, y de hecho en mi casa o en la casa de mis padres no había libros, así que no tenía como ese hábito, ese interés por los libros. Y llegó esta maravillosa persona a mi vida y a la de muchos otros que sigue llegando, y pues me acercó a la lectura, me acercó al lenguaje, a los cuentos. Sí, porque, bueno, eres lector, eres cuentacuentos, pero también tienes una figura como promotor de la lectura, ¿no? Así es. Maravillosamente yo no sabía qué hacer de mi vida hasta que llegaron los cuentos, hasta que llegaron los libros, y dije, wow, esto me debo dedicar. Así que desde los 15 años formo parte del Programa Nacional de Salas de Lectura, un programa de voluntariado en que personas son capacitadas y abren un espacio para incentivar a otras personas a acercarse a los libros y a la lectura. Y maravillosamente esto me acercó a mí a la cultura, a las artes, a un mundo de posibilidades que yo desconocía y del que me siento grato de formar parte ahora. Así que creo que lo ideal es mostrarles a otras personas que también se pueden dedicar a esto, que también pueden encontrar intereses y mundos desconocidos en la lectura. Sí, porque digo, aparte de que uno trabaja fomentando, generando pues lectores, ¿no? Encontrando, ¿no? Lectores con autores, porque a veces te dan un libro que definitivamente en vez de acercarte te va a alejar, porque también hay que haber una compatibilidad entre el lector y autor, ¿no? Efectivamente, es un poco curioso lo que mencionas, porque muchas veces nos acercamos a la lectura más por las vidas de los autores que por las mismas historias. O las mismas historias, viceversa, nos llevan a los autores, y te das cuenta de que son seres como nosotros, que han pasado por vidas difíciles o algunos por vidas muy, muy dichosas, pero siempre hay puntos de coincidencia, hay pertenencias que abonan a nuestra identidad cultural, a nuestro desarrollo como personas, a la lucha diaria, a los ideales. Y creo que la lectura es una fuente incansable, una fuente inagotable de todas estas peculiaridades que de alguna manera nos llenan. o por lo menos nos ayudan a llevar más duraderas las penas y todas las desdichas que se nos juntan en el día a día. Es muy curioso, pues, porque también referente a lo que tú dices, en ocasiones quienes viven el mundo literario o el mundo de los libros también a veces suelen confundir la literatura con la realidad, ¿no? Así es. Pero lo que dice esta frase típica de la realidad supera la ficción, muchas veces te das cuenta de que realmente la vida da mucho, abona mucho a lo fantástico, a lo inimaginable, a lo inesperado. Y benditos sean los libros que ahí están para mostrarnos que dentro de la vida hay más donde buscar. Entonces, tú, digamos, tienes la figura de ser cuentacuentos y promotor cultural. Así es. ¿Y en cuál te sientes más a gusto? ¿Cuál te diviertes? ¿Cuál te gusta más? Pues esa es una pregunta muy difícil, pero yo creo que hay momento para todo. Porque cada uno de esos espacios abona algo interesante, una satisfacción a mi vida. Como promotor de lectura, abona a mi desarrollo, abona a mis ideales. Como cuentacuentos, abona bueno, todo tiene que ver con el compartir. Realmente yo soy una persona de compartir y creo que todo tiene que ver con que me han compartido cosas en la vida, personas que han compartido experiencias y conocimientos. Pero no sabría decir dónde me ubico mejor. Creo que hay un espacio para cada una. En este caso, el domingo, pues, te toca participar contando cuentos, ¿no? Como cuentacuentos, en el domingo, el 23 de abril, en la inauguración. Va a haber otros cuentacuentos, otras actividades. ¿Qué más actividades va a haber ahí? Habrá orquestas, habrá música, habrá programas de la misma Secretaría de Cultura, programas federales que se encargan de incentivar el arte de la música y la lectura. Esto con el programa ECOS. ECOS es un programa donde hacen pequeñas orquestas comunitarias y de fuera de la zona metropolitana vendrán a participar. También está la orquesta de Tonalá. Y la maravillosa presencia de María Tránsito Campechana, maestra mía, amiga mía, excelente narradora, y yo. Cuando decimos cuentacuentos, generalmente pensamos en que va a estar una persona ahí charlando, narrando, jugando, divirtiéndose con los niños, pero también hay cuentacuentos que se dedican a los mayores, ¿no? Así es, efectivamente, tanto yo como María Tránsito tenemos un interés particular en los adultos porque creemos que las historias son medios de comunicación que te pueden apoyar en tu vida o que tratan experiencias que muchas personas no podemos manejar diario a diario. La literatura, la narración, las historias, las experiencias son catárticas y gracias a esto es que también tomamos a los adultos dentro de esta función de la narración oral, el cuentacuentos, el cuentero, porque es una tradición riquísima a lo largo y ancho del planeta. Hay diferentes tipos de personas que se visten con esta idea del cuentacuentos, del narrador, del cuentero, y que por lo menos abonan a que tengamos un momento de ludicidad en nuestra vida, a jugar, y muchas otras veces abonan experiencias psicológicas, emocionales. Tránsito tiene unos cuentos maravillosos que han causado reacciones increíbles en muchas personas. Yo también tengo unos cuentos, no es por promocionarme, pero hay cuentos que afectan a muchas personas. Por ejemplo, yo cuento un cuento de una muñeca una mujer que se hace muñeca de porcelana. Y pues al principio muchas personas no entienden, pero es la historia de una mujer frígida. Y en esta sociedad donde el sexo es un tabú, realmente hace un clic en las personas. O Tránsito, Mari, para los amigos, ella tiene un cuento que se llama La Tejedora, de María Baranda, y es un cuento que habla sobre las relaciones personales, emocionales, que a muchas mujeres, una de las experiencias que una mujer lloró cuando ella lo contaba, son cosas que detonan emociones profundas en muchas personas. Bueno, pues vamos a seguir platicando con Alejandro, pero vamos a ir a un espacio musical para agarrar más aire. Vamos a escuchar otra rola de La Maldita Vecindad, esta que se llama Morenaza, que también es otra historia. Escucha. Regresamos aquí al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y queremos mandarle un saludo a Claudia Ramos, a Marco Antonio Gabriel y Alma Mendoza, que nos están poniendo ahí la oreja, y a la maestra también, Tránsito, que dijo que te iba a estar escuchando. Ah, un saludo a mi querida maestra. Pues ya nos iremos a tomar un café y platicaremos de esto. Y bueno, pues también agradecerle a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, que precisamente estamos vendiendo estos cuadernos artesanales hechos a manopla y forrados en unas telas muy lindas con papel reciclado al interior y algunos rayados y otros en blanco. Aquí en el Callejón del Libro estamos vendiendo estos cuadernos artesanales La Aguja, también a Granola Gourmet y desde luego a El Barrio Chino, Ediciones El Barrio Chino, a Pavel y a Jacobo, a Librería La Rueda, Libros y Café La Rueda y a Peregrino Café Bristo. Y un saludo también a Israel Soberanes, que nos está escuchando. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con la charla, plática y entrevista, ¿no? También con Alejandro Briceño, que pues nos platica un poco sobre su experiencia como promotor de la lectura y también como cuentacuentos, y que hará una participación este domingo 23 de abril. ¿En la mañana qué horas va a ser? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se inaugurará pues el Centro Estatal del Fomento a la Lectura de Jalisco. No sé si sea el primero a nivel nacional. La verdad es que no te puedo responder esa pregunta porque yo sé que existen otros centros de lectura, pero no sé qué giro tiene este. Yo vi que lo habían anunciado como el primer centro estatal, pero te mentiría si te dijera. No, según yo no es el primero. Sin embargo, para Jalisco sí es el primero. Bueno, para no contradecir a nuestras autoridades culturales, sí, el primer Centro Estatal de Fomento a la Lectura de Jalisco, que está ubicado en... Estará ubicado en la antigua penal de Oblatos, bueno, donde se ubicaba, saliendo de la estación de San Andrés, si no me equivoco, ¿sí? En la explanada. Ahí se ubicaba la Biblioteca Cornejo Franco, y para que muchos lo ubiquen, está enfrente de donde se hace la vía recreativa. Sí, exactamente, todas las personas que vayan el domingo a la vía recreativa temprano, pues van a tener ese gusto, ¿no? Pásense un rato, escuchen las historias, disfruten la música y disfruten este espacio, que realmente es un espacio equipado para poder incentivar más la lectura, para acercarles los libros, para acercar muchos libros que no son de tan fácil acceso para muchas personas. Yo a veces me gustaría tener muchos de los libros que tienen allí, pero mi bolsillo no alcanza. Sí, es muy de alguna manera a veces hasta triste, porque el gobierno pues nacional, el federal o como se le quiera llamar, pues hace muchos libros, o sea, ahí es una gran fábrica de libros. De hecho existen librerías del gobierno federal que se llama Educal, ¿no? Donde hay muchísimos libros, pero por desgracia, y como lo comenta también Alejandro, muchos mexicanos no tenemos acceso a estos libros por la cuestión de la lana, no porque también no queramos acercarnos a la lectura. Pero esta iniciativa o este trabajo del fomento a la lectura es precisamente también con el fin de acercar a toda la población a los libros, a la lectura. Y esto se da, creo que en todos los municipios del país, ¿no? O sea, hay un buen ejército de promotores de la lectura, muchísimos de ellos no cobran. Así es, son voluntarios, efectivamente. Y que incluso algunos o la mayoría tienen sus centros de lectura o su sitio de lectura en su casa, ¿no? O en algún lugar que les prestan. En las plazas. Yo cuando tenía mi sala de lectura, porque ahora no la puedo atender por el tiempo, estaba en la plaza de la Colonia Jalisco, que es donde viven mis papás. Así que cada semana era de echar 100 libros en una mochila, echárselos al lomo y ir a prestarlos. Y así hay muchos otros espacios de fomento a la lectura que no son totalmente de salas de lectura, son voluntariados, están en cafés, están en la calle, están en los parques. A veces no te imaginas en dónde puede estar una sala de lectura, un espacio de lectura. A mí me tocó ver una vez en un municipio de Nayarit, ajá, a un señor con una carretilla, con eso que cargan la mezcla. Así es. Llena de libros, ¿no? En una placita, prestando los libros, ¿no? Y me pareció muy chido, pues, claro, porque como dices tú, en lo inimaginable, ¿no? Sí, sí, efectivamente, también hay personas, promotores famosos que van en burro, que van de casa en casa, que van cargando una caja de libros. Realmente no puedes dejar de reinventarte con la lectura, porque siempre hay un espacio donde lo necesitan. En el transporte público, en los hospitales, hasta en las empresas, siempre hay espacios que requieren de estos lugares. Sí, y a la vez también hay muchísimas técnicas, ¿no? Para la promoción de la lectura. Sí, claro, hay herramientas y hay enfoques, porque por ejemplo hay personas que se especializan ahorita trabajando con migrantes, hay personas que se especializan con enfermos, con niños, con adultos, con personas de la tercera edad. Yo tengo la grata experiencia de haber trabajado en muchos ámbitos, de haber trabajado en escuelas, de haber trabajado en colonias pobres, en colonias ricas, en el hospital. Estoy muy dichoso de tener varias experiencias y hay personas que tienen experiencias tan grandes y tanto trabajo en estos lugares que te sorprendería mucho saber cómo se reinventan para acercar a las personas y también muchos vacíos que llenan. ¿Cómo le haría a una persona que le gusta la lectura ser promotor de lectura? Pues muchos simplemente se despiertan un día y dicen, voy a tomar tantos libros y me voy a sentar a prestar libros. Pero en el caso de ustedes pertenecen a... Ah, claro. También existen programas, como en este caso salas de lectura, o existe el programa también de IBI. No estoy seguro cómo existe IBI, pero IBI sobre todo existe en la Ciudad de México. Para el caso de salas de lectura, son voluntarios que se ofrecen con un coordinador estatal, los meten en una lista de espera y a cambio de su trabajo voluntario ellos reciben una capacitación, un diplomado de 8 módulos, sin ningún costo, es un módulo intensivo y se les habla sobre espacios, sobre acervos, sobre identidad cultural, sobre diferentes clases de literatura, sobre categorías del libro, poesía, teatro, y también se les dan herramientas como narración oral, algo de teatro, algo de lectura en voz alta. Realmente las posibilidades son muchas. Pues es muy interesante este mundo, no solamente en el sentido de la lectura de un libro, ¿no?, sino todo lo que conlleva, ¿no?, el mundo del libro, ¿no? Esta posibilidad de ser también un promotor, tanto como tener un espacio dedicado al libro. Yo inicié un poco también tener una sala de lectura y ahora tengo una librería. Excelente. ¿No? Y bueno, también es un poco también esta vida experimental, pues, en el sentido de la cercanía con los libros, porque luego mucha gente que se llevaba prestado un libro regresaba con 2 libros, ¿no? Porque decían, no, es que me encontré este libro, o yo leí este libro y quiero que alguien más lo lea, ¿no? Sí, la maravillosa diversidad de personas, así como existen quienes se llevan 2 libros, existe quien nunca va a regresar, sí, uno, ¿no? Pero también existen los que te intercambian cosas, cosas más profundas como historias. Yo digo, las experiencias en este ámbito son increíbles porque son experiencias de vida, son emocionales, son psicológicas, son académicas. Y tener estas redes sociales que te juntan con una persona que abona tu desarrollo es algo que no puedes pagar a veces. Es simplemente maravilloso. Sí, es muy padre, pues, porque a mí me tocó también, siendo promotor de la lectura, formar un taller, uh-huh, un taller de narrativa o de literatura, pero donde venían otras personas a practicar, ejercitar la literatura, ¿no?, creando sus propias historias. Entonces, Pues sí, todo te deviene, te digo, el mundo editorial o te vuelve un creador o te vuelve un consumidor o te vuelve un mediador, ya sea en ámbitos de lectura, en ámbitos de compra, de venta, es tan amplio este mundo y te lleva tantos callejones que nunca sabes dónde vas a parar, nunca sabes. Pues es muy muy muy chido el mundo pues de la literatura. Vamos a tener otro espacio musical porque queremos pedirle a Alejandro que se prepare porque nos va a charlar, platicar, contar un par de historias, ¿no? Así es. Y después de la rolita esta de Kumbala, regresamos con Alejandro ya directamente a la que nos cuente estas historias, ¿no? Excelente. En el antiguo mundo, cuando los reyes todavía gobernaban, un rey muy protector de su reino se dirigió a la batalla. En su camino se encontró con la peste cabalgando, y ésta le informó que se dirigía a su reino para llevarse unas almas. El rey estaba preocupado y quería mucho a su pueblo, así que le pidió un trato a la peste. La peste le dijo que solo se llevaría 3,000 almas y que a todas las demás las dejaría en paz. El rey pensó que era un trato justo porque así podría salvar a la mayoría de su pueblo. Y así fue como él se dirigió a la batalla y la peste por las almas. Y así pasó el tiempo, pero ese día allí no murieron solo 3,000, sino murieron 10,000. Y el rey estaba enojado con la peste, pero no tenía manera de comunicarse con ella. Tantos años pasaron, y un día la peste caminaba por el reino de aquel rey. Al saber esto, el mandatario llamó a la muerte a su trono. Esta se presentó, y él le pidió que le explicara qué había hecho con todas las almas, porque ese día no se había llevado solo 3,000, sino 10,000. Y la muerte, muy astuta, pero diciendo la verdad, le dijo: yo cumplí mi palabra, yo solo me llevé 3,000 almas. Y el rey preguntó: ¿qué pasó con aquellas otras 7,000? La peste contestó: yo me llevé 3. Las otras 7,000 se las llevó el miedo. Esta es una pequeña historia de la tradición oral árabe, así la conozco yo. A mí llegó por una conversación y me gusta mucho, me llena mucho. ¿Y qué te parece? No, pues es como algo que aún, ¿no? Digo, estamos en estos tiempos y aún sigue sucediendo, ¿no? Así es, claro, pues sí. Los malentendidos, el miedo sobre todo. Es cierto cómo muchas veces te detienen cosas o cómo te paralizan cosas externas. El miedo sobre todo es uno de los males más increíbles de las personas. Sí, ¿no? Es terrible. Bueno, incluso por ahí existe la dialéctica del amo y el esclavo. Uh-huh. Y en eso se fundamenta, ¿no? En el terror del esclavo, ¿no? Efectivamente. Muchas cuestiones de la vida cotidiana se fundamentan en el miedo. Algunas buenas, otras malas. No voy a comentar ningunas porque luego me tacharán de malévolo aquí. O subversivo o algo así. Subversivo, sí. No, no, claro. Que eso solo lo hago en mi casa. ¿Nos vas a contar? Les voy a contar otra historia. Esta es del libro El hombre sin oreja, de Jean-Claude Mourlevat. Y comienza así. En un país de la Noruega se encontraba un hombre al que le faltaba una oreja. ¿Cómo la perdiste?, le preguntaban todas las noches en el bar en el que se divertía. Y él de buen humor contestaba: ¡ay! Hace tanto tiempo. Yo era un niño. Escuchen. Cierto día pasó por mi pueblo un circo ambulante. El boleto no era nada caro, pero mi familia era muy pobre y no tenían dinero para pagar el boleto. Así que la noche de la función me metí por un escondite. No supe cómo me escabullí bajo la lona del capitel. Me senté en las gradas. El circo estaba a reventar. Había acróbatas voladores, caballos rondando la pista, perritos disfrazados. Yo estaba con la boca abierta. ¡Qué emoción para mí, que nunca había visto nada igual! En fin, el director del circo anunció el número del hombre látigo. ¡Clac! ¡Clac! El hombre látigo entró con aires de vaquero. Iba acompañado de su bella asistente, que llevaba un traje de baño rojo. ¡Clac! Comenzó el acto. El hombre látigo puso un cigarrillo de papel en la boca de su asistente. ¡Clac! Con cada golpe de látigo, el cigarrillo perdió un pedazo hasta que quedó una colilla minúscula. Se escuchó un tamborileo. ¡Ta! La asistente levantó sus labios también pintados de rojo, como para dar un beso, como para que el látigo no le pegara en la punta de la nariz. Inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás. ¡Ta! ¡Clac! La colilla voló. Esta es una historia que voy a dejar hasta aquí, porque esta historia la pueden escuchar el próximo domingo en la inauguración del Centro Estatal de Fomento a la Lectura en punto de las 11 de la mañana. Así que los invito a que vayan. Esta es una historia de mentirosos, realmente. Si ustedes tienen oportunidad de encontrar este libro, El Hombre Sin Oreja, de Jean-Claude Mourleva, se darán cuenta de que el mundo está constituido de historias, de mentiras, de realidades alternas. Así que los invito, espero que vayan este domingo y continuamos. Bueno, pues están todos invitados a la inauguración del Centro Estatal del Fomento a la Lectura de Jalisco, que está aún pues en el parque donde era la antigua penal de Oblatos. Esto va a ser a las 11 de la mañana. Y pues nada más te quería preguntar, porque lo hice pero fuera del aire, los cuentacuentos, pues me comentabas, casi no escriben sus propias historias que narran, pero se apropian de otras. Así es. Hay de todo en este mundo. Hay cuentacuentos que escriben sus propias historias y las narran, pero muchos otros respetamos o vemos el oficio de una manera diferente y nos gusta recolectar, ya sea de la tradición oral, ya sea de las historias y experiencias de otros compañeros. Y una fuente muy rica es la literatura. Muchos llegan a nuestra vida, no las buscamos, llegan a nuestra vida historias que coinciden con nosotros y nos llenan tanto que tenemos la necesidad de compartírselas a las personas. Es el caso a mí con muchos, muchos libros. Este de la mujer, se llama La Muñeca de Porcelana. Es una historia de... olvidé el nombre. Pero es una historia que cuando llegó a mi vida me llenó tanto, me conflictó tanto, que era necesario contarla. Y maravillosamente esa historia la pude contar en el Palacio de Bellas Artes, así que era indicado tener que narrarla y compartirla. Y para esto, pues, como ustedes se apropian de la historia de alguna manera y generan su propia estilística o su estilo de narrar. Así es. Pues es ya suya, ¿no? Así es. Mucho de por lo menos de nuestra corriente de narración oral, es que tú eres una persona con una voz y compartes. Es un medio de comunicación. Así que, pues así como cada persona tiene una lengua, una manera diferente de comunicarse, un discurso diferente, pues es que las historias, por añadidura, se vuelven diferentes. E incluso cada vez que cuentas una historia, un cuento, deja de ser el mismo. Por la situación, por el público, por el tiempo, por tu humor, por las personas. Mucho tiene que ver por tu humor. Hay días que uno no tiene ganas de contar cuentos, pero por alguna razón está ese día contando cuentos. Y eso afecta o interfiere mucho con la historia. Y la vuelve una historia diferente cada vez. Sí, es decir que no siempre se cuenta la misma historia, ¿no? Así es. Entonces también tiene mucho que ver con el público, ¿no? Con la participación lúdica del público. Sí. Y también me comentabas este encontronazo, ¿no? Entre el cuentacuentos y el público, que a veces es un poco difícil, ¿no? Nosotros decimos que tardas años para poder aprender a comunicarte con el público, porque muchas veces el público pide más, o es más inteligente que tú, o es más despierto, o a la inversa. Y no sabes cuándo vas a estar verdaderamente en comunicación, en contacto con el público. Hay veces que el público te va a apoyar, te va a ayudar, y veces que el público va a estar en tu contra para todo. Pero creo que cuando uno tiene la disponibilidad, tiene el diálogo, está preparado para ver qué pasa y para reinventarse y compartir, creo que el público, el narrador, se conectan y ahí suceden actos fantásticos. Sí, en el sentido de la improvisación, hay momentos en el que tienes que alargar la historia o encogerla. Sí, sí, sí pasa. Por eso es que uno debe de conocer perfectamente sus historias, porque nunca falta el público, la persona, el individuo que te diga, así va a terminar. Y claro que eso no puede pasar. Tienes que reinventarlo, tienes que decir, no, así no. Tal vez tú ya lo conoces y tal vez sabes que esa historia termina así, pero mi final es diferente y lo reinventas. O muchas veces le enriqueces o empobreces, porque también puede pasar que un narrador empobrezca una historia, pero la experiencia siempre va a ser diferente. Así que hay que reinventarnos, eso es lo importante en nuestro trabajo. Pues esto es lo que va a pasar, entre muchas cosas más, ¿no? El día 23 de abril, el domingo a las 11 de la mañana, pues los esperamos y agradecerle a Alejandro Briseño. Así es. Su participación también aquí en el Volantín y que nos haya venido a invitar a esta inauguración del Centro Estatal del Fondo a la Lectura de Jalisco. Nos despedimos, pero antes quiero decirles que vamos a poner un podcast de A Sangre Viva en el siguiente programa. Bueno, pues muchas gracias por parar oreja. Gracias a todos.